Dios nunca falla. Dios nunca te va a fallar. Si tú y yo andamos en la perfecta voluntad de Dios, Dios no te va a fallar nunca. ¿Sabes cuándo no tendrás el respaldo de Dios? Cuando te hayas desviado de la verdad. Y cuando estés viviendo en la mentira, Dios no te va a respaldar. Dios no respalda a los tramposos. Dios no respalda a los mentirosos. Dios no respalda a los desobedientes. Pero siempre y cuando estemos en su voluntad, sus palabras son fieles y verdaderas. Dios es fiel y verdadero. ¿Y por qué Dios es fiel y verdadero? Porque Dios nunca ha fallado. Nunca le va a fallar al hombre. Quizás, hermano, Dios va a tardar en poder llegar. Pero eso no significa que Dios te va a dejar solo. Porque dice la Biblia, estas palabras son fieles y verdaderas. Podemos confiar en la palabra de Dios. Pastor, el mundo está en gran conflicto. Estamos siendo testigos de grandes epidemias mundiales. Estamos siendo testigos y todavía se está muriendo la gente. Hay hospitales que están colapsados hasta ahora todavía. Se están muriendo incluso pastores y evangelistas. Y todavía se está muriendo la gente. Y hay gente que dice, pastor, y la Biblia dice, y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas. Porque si una de las primeras cosas que encontramos es que el carácter de Dios es santo y es verdadero. Dios no promete algo y no lo cumple, no. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y Dios le ha dicho a la iglesia, y Dios le ha dicho a su iglesia, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Muchas cosas están sucediendo en este último tiempo. Muchas cosas. Pero primero estudiemos que el carácter de Dios es santo, pero es también verdadero. Porque Dios nunca, hermanos, la mentira la rechaza. Porque usted ya sabe que a diferencia de Dios, el mentiroso es el diablo. Porque el diablo promete tantas cosas, pero no las cumple. Pero Dios si te ha prometido a la iglesia, Dios nunca le va a fallar a la iglesia. Si Él dijo que Él venía, ¿cómo le va a fallar a su iglesia? Si Él dijo que se iban a cumplir muchas de las profecías, y se han cumplido porque Dios no falla, Dios es fiel a su palabra. ¿Saben qué dice la Biblia? Mateo capítulo 24 y versículo 35 dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo, no pasarán. El cielo y la tierra pueden ser destruidos, pero la palabra de Dios no quedará sin cumplimiento. El cielo y la tierra pueden desaparecer de este planeta, puede desaparecer las islas, puede desaparecer el globo terráqueo, pero la palabra de Dios se tiene que cumplir como Él lo dijo. Por eso dijo el cielo y la tierra, aleluya, pasarán, quiere decir, aleluya, desaparecerán, pero su palabra no quedará sin cumplimiento, porque sus palabras se tienen que cumplir tal y como está escrito. Sus palabras se tienen que cumplir tal como Él lo dijo. Aleluya. Hebreos capítulo 6 y versículo 18. Alabe la gloria del Señor. Dice, para que por dos cosas inmutables, incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea que es imposible que Dios pueda mentir. Dios no es como el hombre, que Dios, el hombre promete ahora, mañana se olvida. Dios no es como el hombre que hoy hasta te jura y te dice, te juro que no te voy a dejar, mañana te está abandonando. El hombre que era tu mejor amigo, mañana te falla, mañana no te cumple. La mujer que te, hermanos, te juró lealtad para toda la vida, mañana te está dando la espalda. El hijo que le dijo al padre, un día voy a crecer y yo voy a ver por ti, mañana lo abandona. Porque las palabras del hombre, dice la Biblia, sea todo hombre mentiroso. pero Dios es veraz. Es imposible que Dios mienta. Él dijo que este mundo tendría terremotos antes de su venida. A magnitud de una velocidad, dijo que iban a haber. Él dijo que iban a haber pestes en este mundo, y ya lo estamos viendo. No solo ha habido el coronavirus, han habido cantidades de enfermedades contagiosas en el mundo, y más las que están por venir. Él dijo que habría hambre, y hay hambre también en el mundo. Él dijo que vendría también, hermanos amados, para decir los casamientos homosexuales. Él habló también de Sodoma y Gomorra, y que previo a su venida, como en los tiempos, dijo, como sucedió en los tiempos de Lot, así también serán los días del Hijo del Hombre. Aleluya, que en los días de Lot comían, bebían, compraban, plantaban y edificaban. Aleluya. Y dice la Biblia, hasta que Lot salió de Sodoma, entonces dice la Biblia, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Y dijo que previo a su venida iba a ser como en los días de Noé. Mateo capítulo 24, versículo 37. Dijo, como en los días de Noé, así serán en los días del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento. Y no entendieron hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No entendían. La sociedad de los tiempos de Noé no entendía lo que estaban viviendo. Ellos pensaban que la vida era normal. Amanecían, seguían en sus quehaceres domésticos, seguían en sus labores, en sus trabajos laborales, hermanos, en sus pecados de orgía, y no tenían reparo, no se daban cuenta de que estaban viviendo el último tiempo. Así está la sociedad de este tiempo. No se dan cuenta, se casan y se recasan y se dan en casamiento, y el mundo sigue depravado. No se dan cuenta que están viviendo tiempos precursores a la venida del Mesías. La humanidad no se está dando cuenta, hermanos, el mundo no se está dando cuenta de que las profecías se están cumpliendo y se han cumplido. ¿Por qué? Si Él dijo que el mundo se iba a volver terriblemente incontrolable en la maldad, se ha cumplido el día de hoy. Se ha cumplido la maldad en extremo. Nosotros lo estamos viendo. No me diga usted que usted no lo está viendo. Estamos viendo una maldad en extremo. Estamos viendo asesinatos, crímenes a quemarropa en nuestras propias narices. Estamos viendo cantidades y cantidades y cantidades. La humanidad está en una crisis terrible en este último tiempo. Pero Él dijo, la Biblia dice, porque es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta por dos cosas inmutables, dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 6 y verso 18. Dijo, es imposible que Dios mienta. Tengamos este fortísimo consuelo, los que nos hemos acudido para esta esperanza que ahora tenemos. Hermano, Dios no te va a fallar. Dios no le va a fallar a la iglesia. Dios no le va a fallar a su pueblo. Dios no le va a fallar a su iglesia. El arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Cristo viene muy pronto. Él no le va a fallar a su pueblo. Su iglesia no quedará en vergüenza en este mundo por predicar este evangelio, mentira del diablo. Su carácter es verdadero. Aleluya, su carácter es santo y verdadero, porque Dios no miente. Hasta el día de Dios no miente. Dios sigue teniendo control de este globo terráqueo. Iglesia, que te estoy predicando aquí y a las redes sociales, no desmayes. Afirma tu corazón, te dice Dios. Prepara tu alma. Aleluya, prepárala más que todos los placeres y las riquezas de este mundo, porque son temporarias. La Biblia dice, la palabra de Dios, que las riquezas y todas las vanidades de este mundo son ilusorias. Otras palabras, son simples espejismos, pero son perecederas. ¿Sabes qué le dijo el apóstol Pablo en la primera carta del capítulo 6 a Timoteo? En el versículo 17 le dijo, manda a los ricos de este mundo que no sean avaros, que no pongan su corazón en las riquezas, porque son inciertas. quiere decir que las riquezas no son permanentes. Hoy están en tus manos, mañana están en manos de otra persona. Y hay gente que por el materialismo te vas a ir al infierno. Por el materialismo que se te ha metido en el corazón, que dice la Biblia que toda avaricia es idolatría, se te ha metido en tu corazón. Y hay gente que el diablo los ha cegado en este último tiempo. Las riquezas son inciertas, quiere decir que no son verdaderas ni permanentes. Hoy las tienes tú, mañana las tiene otra persona. Aleluya, dile a los ricos de este mundo que no pongan su corazón en las riquezas porque son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nos da hijos para que los disfrutemos. Nos da una esposa y un esposo para que los disfrutemos. Aparte de la salvación, nos entrega bendiciones en abundancia porque Dios nos ha limitado. ¿O es mentira cuando un hermano te invita a comer y te ponen aquel poco de arroz y hasta pollo? Que el pollo dicen que es, pero yo creo que es pavo porque así son las piernas. Y te bendicen en abundancia. Porque Dios da las cosas en abundancia. Porque lo que Dios da es abundante. ¿Por qué dejar de buscar a Dios y buscar las cosas perecederas? Y hay muchos que están cegados en este último tiempo. Hay gente que hace riqueza, dice el escritor Eclesiastés, pero él no disfruta de ella, sino que se la comen extraños. Alabe la gloria de Dios. Por eso confía en la palabra de Dios. Pastor, estoy pasando pruebas. Pastor, estoy viviendo momentos difíciles. Él ha prometido un día venir a buscar a su iglesia. Él ha prometido ser tu guardador, ser tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, porque Dios ha prometido en su palabra. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Levanta las manos al cielo. Hermanos, ¿a dónde está la fe de los cristianos? Si la Biblia dice que es imposible que Dios nos pueda mentir, porque Dios no puede mentir. Si la palabra dice Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, vengo pronto, vengo en breve. El Dios del Espíritu de los profetas ha mostrado a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Pero luego dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. ¿De cuál libro? No del horóscopo, no del hermano, no del que escribió Walter Mercado, de esta bendita palabra que está aquí escrita. Esta palabra, el que la cree no será avergonzado. Esta palabra, el que la vive será bendecido. Esta palabra, el que la practica, será prosperado. Levántale las manos al cielo. Esta palabra bendice el alma de aquel que está sediento. Porque la Biblia dice, alabe la gloria de Dios. Aleluya. Dice la Biblia en Jeremías. En Jeremías capítulo 2. Y versículo, si no me equivoco, creo 12. Dice, porque dos cosas, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dijo, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, y cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13, hermanitos. Aleluya, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El problema era que no solamente, hermanos, eran cisternas, que era lo que usaban los antiguos para poder conservar el agua de la lluvia. Cavaban en la tierra y hacían agujeros de cisterna para conservar el agua. El problema era que no solamente eran cisternas, sino cisternas rotas que no retenían agua. ¿Por qué? Porque hay gente que ha dejado de buscar al Dios de la bendición y está buscando, hermanos, las bendiciones, y las bendiciones se agotan y se acaban. Pero la bendición de Dios no, porque Dios sigue bendiciendo. Alabe la gloria al Señor. Alaba a los pueblos que Dios está aquí. Porque el Dios de las bendiciones nunca te va a fallar. Alabe al Señor. Un hermano me dijo el otro día, pastor, usted dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y me dijo, nosotros no somos justos. ¿Quién le enseñó a usted que son justos? Y yo le dije, aprende a conocer la palabra, cabezón. ¿Quién es justo aquí por su propia justicia? Dígamelo, ¿quién? ¿Quién ha alcanzado justificación humana? Nadie. Somos justos porque Él nos justificó con su bendita sangre. Por su bendita sangre fuimos justificados. Dios nos justificó por su sangre. Nadie es justo por su propia justicia. Somos justos porque Dios nos justificó a través de su sangre. Y a través de su sangre Él nos mira. Y no nos mira hermanos desleales, nos mira justo, porque vivimos practicando la justicia de acuerdo a la justificación que Él nos dio a través de Cristo. San Pablo escribió a los Romanos 5:1, dijo, para que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es justo aquí? A su propia justicia, no hay uno. Pero si hemos sido justificados a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Él te justificó con su sangre. Alábalo a Dios, si tú puedes. Aleluya. A diferencia del diablo, el diablo es mentiroso y es padre de mentira. La palabra de Dios dice que Satanás es homicida desde el principio y es mentiroso y es padre de mentira, dice San Juan 8:44. Aleluya, el diablo es asesino desde el principio de la creación, es asesino, y no solo eso, sino que también es mentiroso y es padre de todos los mentirosos. A diferencia de Cristo, Cristo es verdadero, Cristo es santo. Él te ha prometido estar contigo en tu jornada. Pastor, yo no veo que Dios está conmigo. ¿Quién es el que te guarda? ¿Quién es tu guardador? ¿Quién es el que te protege para que el diablo no te destruya? ¿Quién es el que guarda tu salida y tu entrada? ¿Quién es el que tiene de pie tu vida? Es el Dios Todopoderoso. Es el Dios, ay Señor amado, siento el poder de Dios en esta hora. Es la misericordia de Dios que a tus hijos todavía los tiene de pie. Es la misericordia de Dios que a ti todavía te tiene de pie. Es la misericordia de Dios que todavía te tiene bendecido. Levántale las manos al cielo. Porque cuánta gente con millones de dólares hoy están muertos porque los millones no los pudieron sanar. Y a ti una oración de fe te levantó a la vida. No, hombre, usted no sabe ni lo que estoy predicando. Mira, hace un tiempo tú te estabas muriendo y la oración de fe te levantó a la vida. Ya se te olvidó. Ya se te olvidó que su palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. La palabra no miente, Dios no miente. Y esta palabra dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aleluya, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aleluya, y si tomaren en sus manos cosas mortíferas y bebieren, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Ya se te olvidó. Ya se te olvidó quién te levantó a la vida. Ya se te olvidó que la palabra de Dios es real y es verdadero. Su palabra se cumple. Hay mujeres como tú que ya tienen podrido el vientre y ya se están muriendo. Mas Dios a ti te tiene libre de cáncer. Ya se te olvidó que la mano de Dios fue la que te levantó. Que la mano de Dios fue la que te trajo vida. Que la mano de Dios es que te tiene de pie. Alabado sea la gloria de Dios. Aquí hay una hermanita que yo sé que todavía está sufriendo. Pero el médico le dijo, hace 3 años, 4 años, te vas a morir en 3 meses. Le dijo, y lleva ya casi 4, montándose a los 4. Y todavía está viva. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Ese es el Dios de los milagros. Ya se te olvidó que Él puede volverte a la vida. Porque la Biblia dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos levantan las manos y alábalo? Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. Alabe la gloria del Señor. Ya se le olvidó, iglesia. Ya se te olvidó que hace un tiempo te estabas muriendo. A muchos se nos ha olvidado. Por eso es que no abrimos la bocota para adorar a Dios. no abres la boca para darle la gloria a Dios. Yo conozco gente que Dios la ha sacado de la muerte y la tiene viva. Aleluya. Por eso cuando el hijo pródigo volvió, el padre del hijo pródigo dijo: hagamos fiesta y regocijémonos, porque este es mi hijo. Dijo que estaba perdido y ha sido encontrado, y que estaba muerto y ha sido resucitado. Porque ¿a cuánto lo resucitó Dios a la vida? Estamos de pie. ¿Cuánto le diagnosticaron cáncer como el que la enfermedad que tú tenías? Y el cáncer en ti no pudo avanzar. Y no avanzó porque estaba bajo medicamentos, no. No avanzó porque había una mano poderosa que no lo dejó avanzar. Esa es la mano bendita de Dios. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y que lo oiga el diablo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Levántale las manos y alábalo. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. Vamos a ver qué dice la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Esto dice el santo y el verdadero. ¿Por qué Dios es verdadero, pastor? Porque no hay engaño en su boca. Hermanos, ¿cuántos en este tiempo están oyendo espíritus de error y están escuchando mentiras del profeta que dice que profeta y nada de lo que dice se está cumpliendo? Por eso yo me dejo guiar por lo que dice la Biblia. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice la Biblia que el carácter de Dios es santo y es verdadero. Esto dice el santo y el verdadero. Aleluya, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. ¿A qué me estoy refiriendo? Hermanos, hay gente que se está dejando guiar por bocas mentirosas y lenguas venenosas que lo están engañando. Lo están matando, lo están destruyendo. Siendo cristiano ya no siente gozo, porque uno de estos venenosos lo está dañando. Pero yo me dejo guiar por lo que dice la Biblia. Salmo 73, versículo 24, dice: me ha guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Es que cuando Dios te está guiando, está bueno el consejo que el hermano me da, está bien, lo recibo, lo acepto. Pero si el consejo no viene de la bendita palabra de Dios, mejor me dejo guiar por el consejo de Dios. Y voto los consejos que me dan porque no sirven. Porque dice: me ha guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Que mejor es el consejo de la palabra de Dios. Hay gente elocuente, hay gente estudiada, hay buenos psicólogos en el mundo, hay buenos, hermanos amados, personas de un vocabulario precioso. Pero mejor me dejo guiar por el consejo de la palabra de Dios. Porque el consejo de la palabra de Dios no miente. Dale alabanzas al que vive, dale alabanzas al que vive. Dale alabanzas al que vive. Dale alabanzas al que vive. Aleluya. Dale alabanzas al que vive. Y dice la palabra del Señor, si los hermanos están aquí todavía en esta noche. Aleluya. Y la Biblia dice, en segundo lugar dijo: he aquí vengo pronto. ¿Qué está deteniendo que Jesús venga? ¿Qué está deteniendo que Cristo venga a levantar a su iglesia? Si todas las profecías ya se cumplieron. El Evangelio dijo que iba a llegar a todo el mundo. Hasta los grupos étnicos en diferentes naciones del mundo ya se le está predicando el Evangelio en su propio idioma. El Evangelio está llegando a los rincones de la tierra. El Evangelio está llegando a todos los países del mundo. Hermanos, en China hoy en día están persiguiendo a los cristianos Los están, hermanos amados, le están confiscando sus casas. Los están matando, están quemando las Biblias. No quieren a nadie portando Biblia en el país de China. Escuchen lo que estoy diciendo. Hermanos amados, aleluya, en Afganistán están persiguiendo casa por casa a los cristianos y los están matando, los están quemando, estos grupos malignos, delictivos. ¿Por qué? Porque el Evangelio está sufriendo gran oposición. Pero vaya a ver los cristianos en América cómo estamos. Estamos, hermanos, pero están engordados. Que aleluya, que ya no los cabe ni un pedazo de pollo más en la panza. Porque así estamos en América. En América la iglesia tiene que despertarse, iglesia. En América la iglesia tiene que volver otra vez a las sendas antiguas. En América la iglesia tiene que volver otra vez, porque viene una persecución para la iglesia en América. Pero si la iglesia no se levanta, yo estoy predicando palabra de Dios en esta noche. Viene un tiempo difícil para los Estados Unidos de América y todos aquellos cristianos gallinas. Se va a saber si son cristianos o son, aleluya, o son gallinas. Viene un tiempo difícil para esta bella nación. Un hermano en California me dijo en la iglesia que yo fui a predicar, en la primera, en la que fui el domingo en la mañana, me dijo: Pastor Iván, aquí ha venido la ley 3 veces y me han amenazado que me van a cerrar el templo. Y me han amenazado, yo por eso no hago culto en un solo horario. Hay veces les hago culto a las 12, otra vez a las 6, otra vez en la mañana. ¿Por qué? Porque ellos me han amenazado que me van a meter preso, que me van a meter preso. Pero ellos no cierran, hermano, los centros nocturnos de gogó, de prostitución y de homosexualismo. Porque al diablo no le conviene, porque le genera plata. Alabe la gloria al Señor. Pero así son los tiempos, y nosotros que aquí tenemos libertad en este estado todavía, y no queremos abrir la boca de alabar a Dios. Pero quiero decirte, iglesia, viene un sacudimiento para la verdadera iglesia de Cristo, y ahí se va a cumplir la palabra que dijo: alabe la gloria de Dios, aleluya, de aquellos que son fieles y verdaderos, aquellos que viven para Dios y aquellos que no andan en dos aguas. Porque viene, dijo, aleluya, Malaquías capítulo 3 y versículo 18, dice: porque aquí, dijo Malaquías, aleluya, viene el tiempo en que se sabrá quién es verdadero y quién es mentiroso. Alabe la gloria al Señor. Dele un aplauso de gloria en esta noche, porque Dios está aquí. ¿A dónde está parada la iglesia de este tiempo? Miren, yo prediqué en Los Ángeles, pero yo, hermanos, miraba cómo se paraban cantidades de personas gritando, recibiendo la palabra, hasta le hacían así: esa palabra es para mí, Señor. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay hambre de esta palabra. Aquí usted está hastiado, hasta vomitando, está allá, pues, ya no la quiere. Pero hay gente que la está deseando. Por eso miro caras ahora que están amargadas, porque esta palabra ya no la quieren. Pero hay gente que la está deseando. Alabe la gloria de Dios. Aleluya, porque esta palabra es la que puede cambiar a un inconverso. Esta palabra es la que puede libertar a un endemoniado. Esta palabra es la que puede hacer libre al homosexual. Esta palabra es la que puede transformar, alabe la gloria de Dios, hasta el más vil pecador. Esta palabra poderosa, cuando estamos adorando, hasta el calor se va. Cuando estamos adorando, hasta se va todo lo que estamos pasando. Porque Dios está aquí en esta noche. Su presencia está aquí en esta noche. Su espíritu está aquí en esta noche. Su unción está aquí en esta noche. Levántale las manos al cielo. Alabe la gloria de aquel que vive para siempre. Esta noche hay sanidad para nuestro cuerpo. Esta noche hay milagros para los vientres. Esta noche hay poder de Dios, dice el Espíritu Santo. Aquí hay poder en esta noche, dijo Dios, para la iglesia, para el pueblo. Aquí hay sanidad para tu cuerpo. Que lo oigan los demonios, que lo oiga la enfermedad. Aquí hay sanidad para tu cuerpo. El que lo quiere, el que lo necesita, solamente tienes que levantar las manos y alabar. Solamente tienes que darle la gloria a aquel que vive. Aquí hay sanidad en esta noche, porque aquí hay lluvia de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya, aquí se está cumpliendo la palabra que dijo. Aleluya, dijo el Señor: y derramaré mi Espíritu sobre toda carne. El que quiere el poder del Espíritu Santo, solo hay que alabarlo, solo hay que alabarlo. Él te dice, tienes que alabarlo, tienes que alabarlo, tienes que alabarlo, solamente alabarlo. Él está aquí en esta noche, su presencia está aquí, su presencia está aquí. Aleluya, esto no lo dan, hermanos, ni las riquezas más grandes de América, el gozo del Espíritu. Esto solo lo da una obediencia a su santidad. Aleluya, ¿cuánto? Escuchen lo que voy a decir. ¿Cuántos que están pasando con depresión quisieran pagar todos los millones para que ese espíritu de depresión se vaya? Y no lo han podido lograr. Y usted lo tiene y no lo disfruta. Usted lo tiene y no se goza. Que el Espíritu Santo te ha libertado. El Espíritu Santo te ha hecho libre. El Espíritu Santo te ha transformado. El Espíritu Santo te ha amasado. El Espíritu Santo te ha dado el gozo del Espíritu que no has tenido que pagar. Él te lo ha dado. Él te lo ha dado para que te disfrutes. Levántale las manos, estatua. Levántale las manos. Te miro que estás como la estatua de la libertad, como que no hace nada. Levántale las manos y alábalo, porque su presencia está aquí en esta noche. Su presencia está aquí en esta noche. Hay una nube de la Shekinah de Jehová en esta casa. Hay una nube. Por eso el que se queda se lo pierde. El que se queda está perdido. El que se queda está muerto. Pero el que viene a alabar a Dios, el que viene a alabar a Dios. Hay gente que está prestando atención a lo que está diciendo el diablo a través de la crítica. Y el diablo te está consumiendo tu alma. Mire, hermanos, cuando un endemoniado te llama y no escuches la voz del diablo, recházala. Yo he tenido que bloquear y sigo bloqueando a endemoniados que cuando me llaman para crítica los bloqueé. No quiero más. Alabe la gloria. De aquel que vive para siempre. Esos son enviados, emisarios del diablo, enviados para destruirte. Escucha la voz del carácter santo que no falla. Nombre hasta del reloj me olvidé ya. Una hermanita dice, el pastor dice que no le hagamos caso a la hora y siempre está viendo el reloj. Alabe la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Y Él dijo, y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuál libro está leyendo usted? ¿Qué libro está leyendo la iglesia? La iglesia está más pendiente a lo que dicen quienes, los expertos del tiempo. Vamos a tener un tornado y se encierra como gallina. Dice, y está oyendo, hermano, las noticias, dice, los números han aumentado. Los números siguen aumentando. Ay, dice el cristiano de fe, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se te ha olvidado que Él dijo que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y dice Isaías 26:3, porque en ti, oh Jehová, ha confiado. Oh, mi confianza no está en el hombre, por inteligente ni por adinerado, ni por mi amigo que sea magnate. No, mi confianza está en Jehová, Dios de los cielos, en el Dios que me da la vida, en el Dios que me levantó hace 8 años que estaba a punto de morir. Mi confianza es en Él. Me dijo, yo te voy a dar palabra para que lleves a otros lugares de esta nación, y Él lo está cumpliendo hasta el día de hoy. Yo no podía terminar un culto que terminé de campaña cuando la gloria de Dios agarró hasta los niños en aquel lugar. Yo miraba a niños, hasta los niños los bautizó el Espíritu Santo, hermanos, tremendo, hasta los niños andaban en el Espíritu. Y me dijo, para que vea lo que yo estoy haciendo. Alaba la gloria de Dios. Hay gente que aquí tiene comida en abundancia, pero no quiere. Aleluya. Y dijo, he aquí, vengo pronto. Y dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y el escritor sagrado dice, Juan, amén, si ven, Señor Jesús. Así le debe de decir la iglesia. Ven, Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Pastor, me decía una hermana, que no venga todavía. Pastor, por favor, que Jesús no venga. ¿Y por qué no quieres que venga? No. Porque mi hijo está en las drogas. Porque mi marido está perdido. Yo no quiero que venga. No quiero que venga. Y yo le decía, no te das cuenta que tú has intercedido por ellos, que tú has clamado por tu familia. Sí, pastor, yo he orado, me he dedicado, he clamado, pero no he visto respuesta. ¿Qué más me falta? Y yo le dije, Apocalipsis capítulo 21, la palabra del Señor te va a consolar. Me dijo, por favor, yo necesito que me consuele. Y dice el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron en su presencia. Ya no va a haber más quebranto, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Aquí has llorado por tu familia, pero en el día del arrebatamiento, tu corazón quedará curado. Ya no tendrás más tristeza ni llanto, porque en su presencia hay plenitud de gozo para siempre. El día que nos vayamos, se acabó el dolor por los seres queridos, se acabó el dolor por los que están perdidos. Y thank you. será alegría en su presencia, será felicidad con Él, porque en el cielo hace falta el cáncer, en el cielo hace falta el SIDA, en el cielo no hay enfermedad, no hay quebranto, en el cielo lo que hay es gozo y alegría, y la iglesia se va de esta tierra, se va muy pronto. Y no falta mucho tiempo. ¿Usted cree que este es tiempo para que nos mundo analicemos? No. No, señor. Cristianos y cristianas, yo he visto en las redes sociales, tomándose fotos, desvergonzados, de una manera indecente. Qué triste, hermanos. Usted no sabe cómo mi corazón, yo lloro cuando yo veo eso. Y yo le digo, Señor, si yo les he predicado tu palabra a estos bandidos, les he hablado, les he dicho que eso es pecado, que no se desvistan delante de las cámaras, porque es pecado, y siempre lo siguen haciendo. Porque el único que se desnudaba en la Biblia era el endemoniado gadareno. Y estos están endemoniados. Tremendo. Dios ayude a la iglesia, porque Él dijo, vengo en breve. Y Juan le dice, si ven, Señor Jesús, la iglesia te espera. Y en Hebreos capítulo 10 y verso 37 dice, y a un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pastor, ¿quién va a retenerlo? Nadie. El día que Él se manifieste será el día más anhelado para la iglesia. Será el día más glorioso para este predicador del Evangelio, porque voy a ver cumplida esta palabra que Él ha puesto en mi boca. Un ministerio evangelístico, pastoral, alabado sea la gloria, aleluya, el último llamado, o para decir, al tiempo final, porque es tiempo final el que estamos viviendo, un tiempo final que está muy cerca para terminar. La iglesia se va de esta tierra. La Biblia dice que el que tiene mujer, hágase como que no tiene. El que tiene hijos, como que no tiene. Y el que disfruta de este mundo, como que si no disfrutase. Y el que posee, como que no poseyese, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque los días son cortos. La venida del Señor está cerca. Yo quiero la iglesia levantando sus manos al cielo. Me estoy gozando predicando esta palabra. Esta palabra de vida, esta palabra de poder, esta palabra de autoridad que el Señor ha puesto en nuestros labios en este último tiempo. Había alguien mientras yo predicaba, hermanos, que estaba allí con los oídos así. Y yo decía, ¿por qué? Porque no resisten esta palabra cuando se está predicando. Esta palabra es vida, es poder, esta palabra es autoridad. Esta palabra, aleluya, alabe al Señor si usted puede. Levántele las manos y alábelo. Aleluya. Hermanos, si Cristo está cerca, si Cristo está a las puertas, si la venida del Señor dice que viene en breve, entonces, ¿qué debe de hacer la iglesia? La iglesia lo que debe de hacer es afirmar sus corazones. Santiago capítulo 5, y con eso termino, y versículo 7. Miren lo que dice la Biblia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hay algo que en este último tiempo necesitamos desarrollar, y es el fruto de la paciencia. Y es un fruto del Espíritu Santo. Y la palabra paciencia se traduce perseverancia. Necesitamos perseverar en este último tiempo, donde va a haber una crisis terrible mundial. Crisis. Porque hoy en día se habla de tantas cosas, pero son especulaciones, porque, aleluya, los expertos dicen, no es fácil, decía un geólogo, los que estudian el comportamiento de la tierra, los que estudian también sus recursos naturales, los que estudian también sus sustancias para determinar cómo está la tierra. Un geólogo que estudia los recursos naturales decía, los ríos se están secando, decía él. Y nosotros estamos haciendo estudios profundos, decía este geólogo, y lo que estamos dando cuenta es que el agua dulce se está terminando, decía el geólogo. Este mundo, decía, cada día lo espera algo diferente, algo tremendo. Estamos, dijo, pasando de una etapa a otra, y lo que se avecina, decía él, no es nada agradable a este mundo. Pero mira lo que sigue diciendo la Biblia, dice, aleluya, dice, hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El que siembra es el ejemplo del sembrador, que él siembra, y al sembrar, él depende mucho de su fe, y su fe es que va a llover. Y la lluvia va a hacer que la semilla pueda producir. Y pone el ejemplo y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador, el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y esas dos lluvias son las que hacen que la cosecha crezca. Pero en el verso 8, y con ese cierro, dice la Biblia, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Usted cree que para que usted ande en dos aguas ahora? ¿Usted cree que es para que usted esté pensando en divertirse en este mundo? Hermanitos, no es tiempo para eso, es tiempo para afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Afirme ese corazón impío que usted tiene. Pastor, pero es que hay veces quiero hacer el pecado. Me llamó, me escribió una persona y me dijo, pastor, yo ya no siento a Dios. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, pastor? Ya no lo siento. ¿Qué has pecado? Y me dijo, no, pero no sé por qué Dios se ha ausentado. Y yo le dije, ¿quieres el consejo que te lo debe como es? Me dijo, sí, mi pastor. Le dije, 3 días de ayuno en seco, deja de tragar y métete en la presencia de Dios y enciérrate en un cuarto para ver si es cierto que no lo vas a sentir. Hay que afirmar vuestros corazones. Y me dijo, pastor, entregando todas las noches, ¿qué entregando? Ni qué nada, en seco los 3 días. Y después hablamos. Mire cómo se les puso la cara aquí a ellos. Porque cuando les hablan del ayuno, a los hermanos les da miedo. Cuando les hablan, hermanos, de celebrar y de cumpleaños, ¡ja!, hasta dejan de comer un día antes para ir preparados para otro día. Alabe la gloria al Señor. Así es el pueblo evangélico. Pero yo quiero decirte algo, afirma tu corazón, deja de andar titubeando entre dos aguas, deja de andar pensando en el mundo y en la vagancia, afirma tu corazón. Pastor, mi pareja no me ayuda, entonces ¿qué debo de hacer? Meterte con Dios, porque tu pareja no te va a ayudar, mi amigo. No te digo hermano, porque no sos ni a primo llega, afírmate con Dios. Cuando tu marido se queda, venite tu mujer a adorar a Dios. No es que mi esposo no va, que se quede ese holgazán. Vente tú a buscar a Dios, prepárate. Es que la mujer no quiere seguir. A mí que me importa, yo voy a amar a Cristo y voy a servir a Cristo. Aleluya, la venida del Señor está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Dios del Espíritu de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay que predicar esta verdad sin cambiarla. Póngase de pie.